hermana. Vives fomentando planificación de nuestros gobiernos, viejo estafador. Mentiras derechistas, mentiras izquierdistas, son igual que todas tus mentiras pseudofascistas. Vienen hablando de derechos humanos mientras te escondes tu mano. ¡Ay, ay, ay! Hablando de derechos humanos mientras te escondes tu mano. ¡Ay!